No busquen más CDs de personas que no son DJs ni poseen display. Y no mezclan ni agua con Kool-Aid, el verdadero DJ.